Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good answer. Oh, puppy, here with you. And you too. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, temporada número 13, programa número 22, hoy 4 de abril del 2018, en directo desde la Casa de la Cultura en Radio Manises, 105.7 de la FM. Saludamos ya al resto del equipo de Vértigo Radio, el programa de U2 en Manises, en Valencia. Buenas, buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal las Pascuas? Felicidades. ¿Todo bien? Gracias. ¿Nada bien las Pascuas? Pascueras. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien, relajado. Unas Pascuas muy, muy relajadas, sin hacer nada, en casa tranquilamente. ¿Pero estás trabajando de vacaciones todavía? No, no, yo empecé a trabajar ya. Yo es que ya me acuerdo del relax. Sí. Bueno, el martes, ¿no? Como me imagino que prácticamente todos vosotros, ¿no? Sí. Bueno, eso ya depende de los trabajos, martes que, ¿no? De los digo, el martes, como si fuera hace 4 o 5 días. Fue ayer. Tenéis jet lag vacacional. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Para una ponte 495 programas ya en Vértigo Radio. Cinco semanas quedan y cinco, hacemos 500. A ver, Bono, ¿qué opina del programa 500? Vamos a intentar preguntárselo. ¿Estáis aquí, Javier? ¿El 500? No, creo que sí. Casi, ¿eh? Vamos a intentar preguntarle a Bono qué opina de los 500 de Vértigo Radio. En fin, sí. Ya veremos a ver si se puede dar el caso. 2, 3, será el 2 de mayo, ¿no? 1, 2. Pues bingo. Sí. Pues bingo, allí. Ya estamos a 4, queda 11, 18, 25. Tulsa, el día 2 de mayo. El día 2 de mayo. Es el inicio de la gira. Hombre, qué fecha más. Es el 499. El 2 de mayo sería el 499. Vale. Sí, vamos, es la semana clave. El inicio de la gira, donde. Y el 9 de mayo sería el programa 500. Si no pasa nada, va a estar parte del equipo de Vértigo Radio. Y veremos a ver qué se puede sacar, ¿no?, de esos días. Y sobre todo, pues contaros. Aquellos que queráis escucharlo, pues lo que va a ser el show, sí. Inaugural y que bueno, pues probablemente irá evolucionando hasta que llegue aquí a España. Hay gente que prefiere no ni seguir redes sociales ni escuchar. Sí, efectivamente, Radio, no quieren. Para, se quieren alejar un poco. Para no saber ni cómo es el escenario, ni cómo va a ser, nada. No, llegar vírgenes, algo que es muy, muy complicado, pero sí. Bueno, hay gente que lo consigue. ¿Eh? Fran Tolsada lo consiguió el año pasado. Sí. Se desconectó de todos los. Totalmente, sitios. De foros, de grupos de WhatsApp. De pero yo creo que al final ya se intuía. Claro, es que al final. Pues, si quieres, ¿eh? Yo creo que si quieres, si no, no. Ya. Todo depende de la fuerza de voluntad que tengas. Yo, claro, no la tengo. Bueno, pues nosotros cuando llegue el momento avisaremos para que el que no quiera pues baje el volumen y o desconecte para no enterarse de esas canciones. Eso es. Bueno, vamos ya con las noticias, que no han habido muchas esta semana porque la banda está ha tenido un día de descanso, pero va a reemprender ya lo que son las los ensayos ya de definitivos. En fin, vamos con las noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de entradas y del concierto de Madrid y de la noticia que ha salido hace unos días en relación a que la Fiscalía de Valencia, ojo, de aquí, ¿de dónde iba a ser? De la terreta. Investiga las denuncias por precios abusivos para el concierto de U2 en Madrid. Y bueno, el caso es que aquí en Valencia precisamente se han formulado diversas denuncias y han sido acogidas por la Fiscalía, que bueno, pues va a emprender acciones para defender los derechos de los consumidores y los usuarios. Ahí, ahí. Y por la venta que se produjo presuntamente como un delito a través de la página web de Viagogo, que es la que tiene su sede social en Suiza. Sí, no, no, sí, vamos a ver. Es decir, cuando lo leímos nos alegramos obviamente, pero al final esto, pues yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Que como no los pillan en el maletero, mal. Dinamita mojada, vamos a decir. Sí, algo así. Bueno, veremos ojalá, si esto... pero bueno, bien. Sí, está exacto. Bien, ¿no? Que hombre, yo creo que esto va haciendo pared, ¿no? Claro. Al final esperemos que llegue un día y que lo vivamos todos nosotros, pues que se acabe, ¿no? Con el tema de la reventa y ya hay alguna fórmula, si existe, para que el que realmente quiere ver a un concierto lo pueda ver comprando la entrada al precio normal, sin vivir pues estos episodios trágicos, ¿no? de la venta de entradas. Y tan trágicos lo son para nosotros que estamos habituados a ello. Imaginaos a la gente que no está habituada. Claro, que le pilla de nuevo todo. O sea, es una locura, es un estrés psicológico. Sí, sí, o sea, realmente conseguir una entrada para ver a tu grupo muy grande. Puede convertirse en una experiencia dolorosa, ¿no? El verte con la sensación de tenerlo enfrente de ti y no poder coger la entrada porque el sistema, la página web no carga, en fin, todos estos problemas que se dan, ¿no?, en la venta de entradas, y es una historia que se va repitiendo año tras año, con lo cual pues bueno, esperemos que la Fiscalía haga toda la investigación y al final esto pues se produzca en algo, pero lo vemos complicado por lo que decía Leo, ¿no? Pues una sociedad que está en Suiza, no está bien legislado en España, en Europa, en fin. Es lo que leí, ¿no? Que tenía legislación, la sede social en Suiza, que era pues difícil meterle mano. Y aparte que la legislación aquí en España es obsoleta, es del siglo XX, de los años 80. O del 19. No, de los años 80. Y aparte, pues que también recordar que hace también un par de meses el propio ministro en el Congreso también habló del tema de la venta y concretamente de la venta de U2. Sí. Sí, ha servido de ejemplo, pero vamos, ocurre con todos los grupos y durante todos estos últimos años, ¿no? Desde que existe Internet y la venta de entradas online. Quiero decir, no es un problema de ahora, pero bueno. En fin, también tienen que ocupar el tiempo. Es lo de siempre. Nosotros llevamos comprando entradas muchísimos años y a mí esto me lleva ocurriendo desde hace más de 15 años. Y lo digo así, o sea, más de 15 años que está ocurriendo el problema de conseguir la entrada de milagro. Y bueno, como lo que decimos siempre aquí en Vértigo Radio y también en las redes sociales, a la gente que todavía no tiene entrada, pues que mantenga la calma, que no acuda a la reventa. Ahora sí que es verdad que no van saliendo muchas entradas, pero conforme se acerquen las fechas del concierto de septiembre, pues estoy seguro que mucha gente pues le falle a alguien o por motivos diversos no pueda ir, se le queden las entradas y las ofrezca. Nosotros estamos abiertos a ayudar y colaborar con todo el que necesite y el que ofrezca para ponernos de acuerdo y en contacto y que pues bueno, pues que esas entradas queden entre fans, obviamente al precio oficial, obviamente la reventa ni pasarse por la cabeza y en fin, aguantar hasta el final, incluso hasta el día del concierto, porque muchas veces hasta te puedes encontrar entradas al precio original en la taquilla, pero bueno, eso ya es jugársela. O en la misma página web, ¿no? También, luego en los últimos días sueltan entradas, en fin, paciencia un poquito a los que no han podido conseguir la entrada y es que poco más podemos hacer, ¿no? En ese sentido, con el tema de las entradas para U2. Comentábamos el tema de Tulsa, queda menos de un mes ya para el inicio de la gira, que será en el Box Center de Tulsa, en Oklahoma, en Estados Unidos, ese inicio de gira. El es grupo, el 2 de mayo, ¿es, no? Sí, el 2 de mayo, creo que es miércoles. Sí. Y bueno, pues... Cuatro semanas. Nada, no queda, está aquí al lado. Comentaros que el grupo pues va a retomar los ensayos teóricamente en Canadá, ha estado unos días de vacaciones. Tienen previsto ir a New Jersey, o al menos la producción de lo que es el escenario y estas pruebas que se hacen iniciales a los ensayos ya con el grupo, pues de pantallas, de cómo va a ser el escenario. Vídeos y todo. Exactamente, eso ya se está probando, porque de hecho U2 compartió en sus redes sociales una foto de una pantalla, creo que es bastante más grande incluso que la que había la tostadora en la gira Innocence. Obviamente creo que va a ser con muchísima más resolución. Ya hemos comentado el tema de la realidad aumentada, cómo funcionará eso, todavía es una incógnita, pero U2 siempre va a la última. Y probablemente pues lo que sean los ensayos ya con el grupo sobre el escenario montado, se comenta que pueden ser en Canadá, donde se realice. Aquí ya podemos hacer suposiciones, ¿no? De qué ciudad, pero bueno, pronto lo sabremos porque esto pues vuela la información e incluso ya podremos saber si han ensayado alguna canción. Vancouver por decirlo. Podría ser, pero hablan más de que podría ser en Montreal o no sé, no sabemos muy bien exactamente dónde se va a producir. No sé, lo digo porque como han utilizado la ciudad de Vancouver para dos inicios de gira y a lo mejor les mola el sitio, les mola, pudiera ser. Aquello lo ven como una ciudad mejor factible para hacerlo y pues por eso lo he dicho, ¿no? Luego recordemos que U2 está ensayando nuevas canciones, o sea, recupera canciones de otros discos, como ya publicaron en el vídeo del ensayo de Who's Gonna Ride Your White Horses en Mónaco. Existe la duda si vamos a tener muchas canciones del Joshua, yo creo que no. Teniendo en cuenta que hace muy pocos meses. ¿Dos o tres? Tocaron el Joshua entero, pues volver a meter 4 o 5 canciones como solían hacer, no. Complicado. Yo digo que Vale se queda fuera. Yo creo que se quedan con dos Streets y otra más. Streets y Huawei. Y with Huawei. ¿Streets la fuchinan? No, Streets se queda. Steel. La dejarán para algún concierto al final del escenario, en plan acústico. Sí, ¿tú crees? Sí. Bueno, son suposiciones, a ver qué pasa. Bueno, no sé. Sí, está claro. Sería buena señal. Yo prefiero un par del Joshua. Bueno, habrá gente, pero es que teniendo en cuenta que acaban de tocarlo, entero. Yo quitaría del Joshua, metería, por ejemplo, el pop, que es lo que es lo que toca. A mí me gusta personalmente. Obviamente otra gente me prefiere otros discos, pero vamos, yo a mí el pop yo creo que apetece porque hace tiempo que no tocan nada en directo. Eso es. El setlist teóricamente va a ser más largo. A ver si esto se produce realmente. Tener un show de U2 con 25 26 canciones, sí, ¿imagináis? No van a haber teloneros. Eso significa unas 2 horas y media de concierto, ¿no? A ver si en vez de 2 horas, 2:10, se pueden llegar a 2:30, 2:40. No van a repetir. A partir de 2:20, ¿no? Estaría bien. No van a repetir noche en todas las ciudades, con lo cual yo creo que pueden hacerlo, ¿no? Excederse un poquito más, pero al día siguiente descansan. No, sí, como poder hacerlo, claro que no pueden hacer, quiero decir. O sea, bueno, Madrid tocan 2 días seguidos, ¿no? Y en Londres también, y en Estados Unidos. Bueno, quiero decirte, no son todos. Grandes capitales, pero bueno, el que se estiren. Eso es. Luego deciros que en Estados Unidos están bajando el precio de las entradas que todavía no han vendido. Alucinante. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Hay alguna ciudad como San José han reducido el precio de las entradas para poder venderlo. ¿Pero, ¿de cuánto? ¿De $400 a $350? No, no, no, no. Ahora no tengo aquí exactamente el detalle de las entradas, pero no, no, me estoy hablando de las que quedan pendientes, que pues no sé, a lo mejor de las de ciento y pico euros las han bajado un cierto porcentaje del importe, porque no se vendían las entradas. Joder. Es que ha sido un descalabro lo del tema de la, sí, claro, de la gira, al menos en Estados Unidos. En fin, en fin. Y nada, pues eso. Hoy celebramos, hoy 4 de abril, el 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King. Todas las redes sociales, pues muchos personajes influyentes. Pues, se hacen eco. Claro. U2 también, hace una hora escasamente, Bono publicaba a través de, como decíamos, todas las redes sociales de U2, un mensaje, un escrito, una pintura, esto que está haciendo últimamente, ¿no? Cuando no le cabe obviamente los caracteres de un tuit para lo que quiere contarnos, claro, y hace un dibujo con su letra que bueno, pues el que no está acostumbrado a la letra de uno es difícil de leer. Jodido. Y bueno, la verdad es que es el dibujo de una bandera en teoría de Estados Unidos, donde están las estrellitas, lo ha sustituido por el coexist. Y ha puesto parte de la letra de Pride the Name of Love, la canción que le dedicaron a Martin Luther King junto a MLK en el año 84. Y bueno, pues un recordatorio pues a este día, ¿no?, de fatídico, hace 50 años cuando fue asesinado. La canción, bueno, cuando la escribió cometió un error temporal, aludiendo a que era por la mañana cuando lo asesinaban y fue por la tarde. De hecho, en algunos conciertos cambia la letra y cambia el morning por el evening. Evening. Y bueno, pues para recordarle, vamos a escuchar estos dos temas que, bueno, pues son un homenaje sin duda a la figura de Martin Luther King. Song dedicated to a real American hero, the Reverend Martin Luther King. Sleep to A U2 Village, a compañero Carlos lo agenda, lo saltamos. Hoy no hay agenda. Y hablamos cuando suena esta sintonía con Pere Granel. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pere, bienvenido. Muy bien. ¿Me escucháis bien? Sí. Alto y claro. Vale, vale, perfecto. Estábamos ahí probando con Julio. No, la verdad es que hoy se te escucha mejor que otros días. Muy bien. Pero, bueno, pero no decaigas ahí, con el pulmón ahí a tope, que te escucho. Vale, vale. Bueno, sin salir al balcón, ¿eh? No hace falta. ¿Hoy a quién nos traes? Pues hoy traigo a una persona que es, cuando pusimos el nombre de U2 Village, que lógicamente hablábamos de colaboradores y tal, pues es uno de los que le da más sentido a esta sección, porque vamos a hablar de Fionnan Martin Hamby. Supongo que sabéis quién es, ¿no? Es broma. Bueno, su nombre es real, pero vamos a hablar de Gavin Friday. Fionnan. Vale, vamos a hablar de Gavin Friday. Ya sabemos todos que es uno de los dos mejores o de los tres mejores amigos de Bono de la infancia, que nació en Dublín el 8 de octubre de 1959, creció en el barrio de Glasnevin, donde conoció a Bono cuando tenía 10 años, ya que ambos vivían en la misma calle, en Charlburg Road. Y en la adolescencia, pues, ambos formaron la banda de Lipton Village, junto a otros amigos de allí, como podía ser Gaby. Era una banda surrealista que ofrecía actuaciones en la calle, principalmente en Grafton Street, conocida por muchos de nosotros ahí en Dublín. Y uno de los rituales que tenían era ponerse apodos y cambiarse los nombres, de ahí el cambio de Fionnan por Gavin Friday. y como por ejemplo pues Paul Gibson, que pasó a ser Bono. De Lipton Village dio paso a dos bandas, una fue U2 y la otra los Victim Prunes. Esta última está formada por Gavin, Gaggy, Dick Evans, hermano de The Edge, David Busaras, Strongman y Pot, todos ellos relacionados con U2 por amistad o por familia. Como dato curioso, los Virgin Prunes pues desaparecieron en 1987, año en el que U2 lanza el Joshua Tree y que les da la fama mundial y sus primeros éxitos en la radio. Y bueno, pues de la relación que tiene Gavin con el álbum de Joshua Tree y con que se acababa su andadura en los Virgin Prunes, fue pues que mientras la banda estaba grabando With or Without You, la banda tenía problemas con la canción y estaban intentando salvarla, ya que solo tenían la parte de batería y el bajo. Acudió Gavin al estudio de grabación. Riech estaba allí pues jugando con la guitarra y al escuchar los acordes que emitía la guitarra, Gavin exclamó, eso es, ayudando a encontrar parte de la guitarra de la canción a Riech. Aparte de esta parte musical que tiene, Gavin Friday pues también es actor, ¿vale? Ha tenido pequeños cameos o actuaciones en películas pues como Angel Baby en 1995, en The Boxer con Daniel Day-Lewis, en Disco Pigs, In America, Desayuno en Plutón, y luego participó en el documental que se hizo sobre Anton Corbijn de Inside Out. Y aparte de a nivel del cine, pues también luego ha hecho carrera musical en solitario, donde tiene 5 álbumes, digamos, a la venta: Each Man Kills de Thin Hill Ops en 1989, Adam and Eve en 1992, Shag Tobacco 1995, Catholic en 2011 y luego Peter and the Wolf en 2002, que está relacionado con el libro. en el que hizo junto a Bono. Y vamos a seguir hablando de las relaciones que tiene con la banda y con Bono, ¿vale? En 1988 él se pasó a la pintura junto a Bono, Gaggy y Charlie Whisker, que llegaron a exponer sus obras. Bono expuso las fotografías que había realizado en su viaje a Etiopía, y esto fue en la Dublin Hendrix Gallery bajo el título For Artists Many Wednesdays. En 1991 y 92 estuvo colaborando con U2, concretamente en la versión que grabaron de Satellite of Love de Lou Reed, que apareció como cara B en el single de One. En 1993 colaboró con Bono y Maurice Sisser en la banda sonora de In the Name of the Father, en el nombre del padre, con los temas In the Name of the Father, Billy Bula y You Made Me the Thief of Your Heart, la que interpreta Sinéad O'Connor. Una pedazo de banda sonora, ¿eh? La de, sí. El nombre del padre. Es muy buena, no, la verdad que sí. Y la película, bueno, también. Y la película yo la he visto infinitas veces. En 1996 fallecía Bill Graham, un crítico musical irlandés, que fue quien presentó a U2 y a Paul McGuinness, y que por tanto también era conocedor de la carrera musical de Virgin Prunes. El funeral se celebró en Howth y el féretro fue portado por Bono, The Edge y Gavin. Después hubo un pequeño homenaje musical en el que participaron Bono, Gavin, Moira Brennan de Clannad, que había grabado en 1984 en a Lifetime con Bono. Sí. En el año 2000 volvió a formar el equipo con Bono y Maurice Sisser, en este caso en la banda sonora de Moulin Rouge, con la canción Children of the Revolution. En 2005 fallece su padre y la banda acude al completo al entierro, también colaborando en portar el féretro y demás. En 2006 colabora con Bono en una canción titulada Dying Cellar of His Shipmates, concretamente para el disco Rocks Gallery Pirate Ballads y Songs and Canties. En 2008 vuelve a colaborar con U2 y con otros artistas en el homenaje a Ronnie Drew con la canción The Ballad of Ronnie Drew. El 4 de octubre de 2009, en el Carnegie Hall de New York, se celebró un concierto de la campaña Red, de la Red Foundation de Bono, para celebrar el 50 cumpleaños de Gavin Friday. U2 acudió al completo, y entre las diferentes actuaciones que hubo aquella noche, Bono interpretó el tema The Last Song I'll Ever Sing del disco Jack Tobacco de Gavin, que había publicado en 1995. El 6 de abril de 2010, la RTE, que es la televisión pública irlandesa, emitió un documental llamado Ladies and Gentlemen, Gavin Friday, donde se describe su perfil artístico y humano. Bueno, aparece diferentes trozos del documental y comenta que Gavin y Gaggy le pusieron los pies en la tierra cuando le empezó a llegar la fama a partir de 1983. Bueno, comentaba, recuerdo estar de gira por América y estar pasando por esa autosuficiencia que la fama te da. La gente sabe quién eres y te sientes un poco extraño, y Gaggy y Gavin me llamaron y me dijeron, eres muy aburrido en este momento. Y yo les decía, sí, tenéis razón. Entonces fue cuando empezaron a pintar juntos. Vale, de esa manera también consiguieron alentar a Gaggy para que también tomara esa dote artística de pintar, que luego también ha expuesto varias veces lo que son sus pinturas. Y bueno, por último, en 2011 colaboró con el tributo que organizó la revista Q Magazine al disco de U2, Actun Baby, por su 20 aniversario, bajo el disco de Actun Baby, en el que Gavin hizo un cover de The Fly, que ahora después escucharemos. Y el trabajo principal que está teniendo Gavin con la banda, aparte de todas estas colaboraciones musicales y demás, que está teniendo con la banda, a partir de la gira del Zoo TV, se convierte en confidente y consejero de Bono y del resto de la banda. Él mismo cuenta que fue quien le puso los cuernos a Mr. McPhisto, y su aportación ha continuado pues durante todas las giras, en el Popmart, Elevation, en el Vertigo Tour, si recordamos el DVD oficial de la gira, el de Chicago, en los bonus track que hay, que sale la banda que está ensayando Miracle Drug, se ve a Bono como para la canción y Gavin está abajo, le está indicando un poco los movimientos y demás. Sí, bueno, le ha buscado un trabajo fantástico a uno de sus mejores amigos, vamos, faltaría más. Sin duda, claro. ¿Cómo emborracharse antes, durante y después de un concierto? Por lo menos este trabaja. Sí, hombre, algo hace. Tenemos que tiene su carrera musical, su carrera corta y pequeña en el cine, trabaja con U2, porque también sabemos de otros amigos de Bono que viajan a todos los sitios, que están en todos los sitios y no pegan un palo al agua. Sí, por lo menos se gana el pan. Además, tú sabes, Pere, que conoce muy bien la música española. Cuando le entrevistamos nosotros en 2009 en el Nou Camp, antes de la gira, ¿os acordáis qué canción nos cantó? Sí, Paloma Blanca, efectivamente. Lo que iba a comentar ahora. Atendió a Vertigo Radio días antes del inicio de la gira en Barcelona, en 360, en el Camp Nou. Sí, estuvo simpático esa tarde. Sí. No podemos decirlo en otras ocasiones, pero esa tarde estuvo simpático. Sí, ahí. Y bueno, también cuando lo vimos, cuando estuvimos en Dublín en el homenaje al cantante de Aslan, también... Cristi Dignan, sí. Sí, también, bueno, se acercó allí a nosotros y nos atendió un ratillo. Bueno, me mandan un saludo para ti, Pere, un tal José Manuel Lec. José Manuel Lec, devuélveselo de mi parte. Te está escuchando. Muy bien. Un abrazo para él. Y bueno, pues nada, este es Gavin Friday. Pues nada, vamos a escuchar su versión de The Fly, ¿no? La que grabó para el disco Covered, se llamaba, ¿no? En homenaje al Actun Baby, donde hay unos temazos de versiones del Actun que muy buenos. Bueno, hay uno muy bueno de Love is Blindness. Uh-huh. Que nos diga Oscar quién lo hace. Hombre. Mr. Jack White. Hombre, y el de The Patch y el de The Killers. Sí. Es que ese disco está fenomenal. Sí, está genial. Es fenomenal. Es que, sí. Que creo que nos lo regaló un oyente, Jorge Cortés. Sí, nos envió la revista. CD. Sí, sí. Mira, me he acordado de él y seguro que nos está escuchando. Y muchas gracias desde aquí. Porque esa es pues nada, vamos a escucharla, que es la versión pues, que suena, ¿no? En el, sí, el Intermission. Sí, del... pero un momento. Sí. Un momento. Quieto. Vale, porque quiero dedicarle esta canción, lógicamente, de Fly, a Oscar, que cumplió añitos hace poco. Gracias. Así que va para él. A ver, podéis muchas gracias. Lo que queráis. Se agradece. Bueno, vamos a escucharla. Muchas gracias, Pere. Nos vemos. Gracias un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Chao. Chao. Of love, like a fly from a wall. Bueno, pues esta semana tributos U2 no hay, estoy tomando un descanso. Gracias, Carlos, hasta el miércoles que viene. Vale. Sí, pero sí, pero no hay tributos U2, pero sabéis que aquí en Vertigo Radio apoyamos a las bandas, y bandas también amigas, y os comento pues, un poquito y buenas. De... Y buenas. Os comento dos años de Six to Fix, que ahora están de disco promoción. Han sacado un nuevo tema, un nuevo single, se llama Sometimes. Os aconsejo que... Mm-hmm. Os pasáis por la página web de, y los podéis descargar, que de hecho es una, podéis escuchar durante el vídeo, ver el vídeo de YouTube. y el descargar el audio. Y el próximo 22 de abril está en la sala Logo Club, con lo cual a partir de las 8 de la tarde estaremos ahí apoyando a la banda Six to Fix. Dicho esto, pues me gustaría también recordar que ya tenéis las entradas del concierto de Spyplane en el Rock City a través también de internet, de noticumi.com, y los puntos habituales que llevamos ya varios conciertos atrás. Esto será el día 12 de mayo. El día 12 de mayo. El concierto de Spyplane. Creo que a finales de mes de abril también toca aquí en Valencia 10 Project. Eso es. Y bueno, en fin, ya iremos dando más detalles en las próximas. De hecho, acerca las fechas, claro. Eso es. 10 Project puedes parar el 28 de abril, quiero recordar. Muy bien. Pero bueno, ya sí. Ya. Iremos dando más detalles de estos tributos. Puntos de venta es Discos Harmony, Amsterdam, el Nuevo Centro y Café Lola. Perfecto. Y nada, Carlos, pasamos al debate con Raúl. Vamos a poner una canción que estaría guay que sonara otra vez. Pero yo creo que no lo sé, ya veremos qué pasa. Y bueno, ahí teníamos ese Pop Music porque Raúl nos lo ha pedido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué pasa, ma? ¿Qué cuentas? Es tiempo del pop, ¿no? ¿Cómo? ¿Es tiempo de pop? Sí, sí, eso esperamos, ¿no? Dentro de menos de un mes que vuelva al pop. Sí, sí. Ahora nos hacen la puñeta y nos meten en el Actum Baby. No. Pues tampoco pasaría nada. Bendita puñeta. Sí, toca evolucionar y toca recuperar el pop, pienso yo. Cuéntanos, Raúl. No lo hay donde la hay. Si escuchan a los fans, vamos, los fans están locos porque suena el pop. O sea, vamos, la encuesta, que el debate que pusimos en Partido Radio, vamos, ha triunfado como la Coca-Cola. ¿Y el October, no? ¿El October? Bueno, sí, alguna canción. Mañana. Pero escucha, 235 votos de las para las 12 canciones del pop. Y hay dos canciones que se han llevado el 50% de los votos. ¿Podéis adivinar cuáles son? Please. Una Please, correcto. ¿Y la otra? Gone. Sí, señor. Efectivamente. Bueno, dos que ya han tocado en directo, que podían haber elegido alguna. Yo prefiero más Last Night on Earth, por ejemplo. Me gusta más que... Mira, os cuento que Gone es la canción que más veces ha sonado en directo, duró 146 veces del pop. Hablo siempre. Gone. ¿Vale? Please sería la segunda. Ha sonado 118 veces en directo, pero luego en el Pop Mario y en Elevation sonó en directo. Dejaron de sonar en el 2001. Pero luego Please ha sido snipeteada, si me permitís la expresión, 49 veces en el Vertigo Tour. Por ser tú, ¿eh? No tengo oportunidades de verlo, de escucharla. La que tú dices, Leo, de Last Night on Earth, ha sonado 93 veces y la última fue en el 98. Es así que desapareció, igual que Mofo, que pues, solo sonó pues eso en el Pop Mario. Chile dice que quiere Mofo. Rodrigo. Rodrigo, un saludo. Un saludo. Que quiere Mofo. Lo que pasa es que Mofo no la veo ahora encajada, ¿no? Con el resto de canciones. En aquella pero época con el Pomar y todo. Mucho eso. Sintetizador también, mucho. Sí. Luego después de Mofo, ¿qué tocas? Revientas. Un apunte curioso porque la canción Is God, Will Send His Angels, que solo sonó 24 veces, y en Estados Unidos, en el Pombar, hubo un snippet de esa canción, a ver si adivináis cuándo y dónde. No sé. En el Pombar de Madrid. Fue el único sitio fuera de Estados Unidos que sonó, pero en snippet. O sea, que la escucháis y no recordaba, vale. La escucháis y no te acuerdas, Javi. Bajas a bueno, mucha gente seguro que estuvo en el Pombar de Madrid y se acordaba que sonaba el snippet. No, yo no estuve. Yo que la pregunta de examen, ¿qué canción del pop no ha sonado nunca en directo? Ay, sí, esta, la de... Del Nano. Playboy Mansion, claro. Playboy Mansion. Bueno. Y ahora os doy una pista. Iba a decir Lemon yo. Ahora, y Lemon con With or Without You es uno de los enlaces, vamos, apoteósicos, pero bueno. Y escucharme una cosa y estamos en el debate. Un apunte que la memoria... pasan tantas cosas duros que se nos olvidan las cosas. Claro. ¿Os acordáis? El Innocence estuvieron ensayando en Vancouver unos 10-15 días antes. Sonaron canciones que, vamos, y entre ellas ensayaron a full band Playboy Mansion. El 27 de abril de 2015 la ensayó la banda completa, o sea, lo que pasa es luego no entró en el set list. ¿Cómo puede sonar eso en directo? Otras. Puede ser interesante, ¿eh? Sí. O sea, si recordamos que ya en otro programa ya lo comentaré, los ensayos que hubo en Vancouver en el 2015, canciones, vamos, que alucinaríamos si suenan. Y entonces estuvo Playboy Mansion. O sea, ¿por qué no? O sea, yo creo que van a probar lo que ellos han dicho, canciones raras, lo que pasa es que muchas luego no entran en ese list porque por lo que pasa. Pero que es y muchas canciones que tocan la primera noche en la gira y luego ya no vuelven a entrar. Luego desaparecen. Sí. O sea, los primeros conciertos es donde más cambios suelen haber, ¿no? Luego ya cogen un ritmo con un setlist semifijo y ya hay pocas variaciones. Sí, yo creo que al principio de las giras es cuando más variación puede haber, creo yo. Pero vamos, hoy porque estamos con el debate del pop, pero ya os digo, otro día os comento los ensayos que hubo en Vancouver de las canciones que diríais, ¿cómo? O sea, ni nos acordamos de lo que ensayaron, pero... No, y ahora vamos, me pillas. Estás hablando de la gira Innocence, ¿no? De la gira Innocence, sí. La del Joshua estaba claro lo que iba a sonar, pero en el Innocence estuvieron ensayando canciones rarísimas, o sea, que en otro programa las comento y diréis, hostias, alucinaréis. Pero bueno, en mi caso, yo he votado por Please, porque es una canción que me encanta, o sea, en directo es la monda, la de If God Will Send His Angels, también, me encanta. Que fue un nuevo SEO, una banda sonora de una película. Sí, de la canción, de la peli de Nicolas Cage y Meg Ryan, City of Angels. Eso es. Mofo, pero Mofo, lo que dice Javi, improbable que entre. Y Gon, pues puede ser, puede tener esa oportunidad. Entonces, ¿qué opináis, chicos? Yo he votado por Please. Sí, y luego también he votado en algunas más, pero bueno, si tuviera que elegir una, me quedaría con Please. Sí. Sí, yo también. Porque bueno, a pesar de que la he visto en concierto como hace tanto tiempo, creo que merece la pena. Además, la intensidad que lleva esa canción, creo que puede ser incluso en un momento álgido del concierto. Es un antes de Streets, vamos, sería la monda. Pero antes de Streets no, porque sería como que volver otra vez al concierto del pop, ¿no? La gira de pop y... Bueno, cercano, sí. Cercano, ¿vale? No puede ser, pero bueno, yo creo que pegaría muy bien, desde luego. Y tú, Leo, que habías Please también, ¿no? Please, sí. Bueno, es una canción que para mí es la mejor del álbum. Entonces, es lo que has comentado, es una canción que va de principio, que se va enganchando hasta que tiene un final apoteósico, ¿no? Sí, si os parece, vamos escuchando de fondo Please y nos despediremos con ella. Yo doy mi trío, Gon, I Go Will y Mofo. Yo quiero escuchar Mofo otra vez. Pero Gon es impresionante. Ay, oye. Mofo es que... No, por pedir que no sepa. Claro. Por cierto, hay una canción, perdonadme un segundo, hay una canción que ha tenido 13 votos solo, que he dado la 2, 4, la séptima, y que es muy, muy probable que tal vez entre después del Intermission, que podría ser Discotec. Además, recordemos que U2 publicó un vídeo recordando con el vídeo de Discotec. Sí, es verdad. O sea, que, no sé, podría ser... Pero con los cascos la gran y todo. Escondida del pop. Es muy fácil, es muy facilona, ¿no? Que la recuperen en discoteca. Tipo de Fly, bueno, ¿no? De hecho, yo, ya claro, sonó en La Inocencia, claro. Sonó, ¿no? En el League Stage, discoteca. O sea que no sería una sorpresa. No la tienen demasiado olvidada esa canción. Exactamente. Yo creo que si van a tirar para el pop, van a sacar otras canciones antes que discoteca. Por eso a lo mejor en la votación no tiene una puntuación muy alta, ¿no? Porque ya sonó hace poco tiempo. Dice Alberto Fernández a través de la encuesta, dice, yo creo que era discoteca para darle caña a la nueva pantalla. Y yo creo pues también puede... Sí, está... Sí, cuando se vayan a ver... Sí, como Intermission de Fly. Bueno, claro. En Please, si se le ocurran y meten un vídeo potente, hombre, puede ser uno de los momentos del show, ¿eh? Ojo. Y lo enlazan con Skids y ya nos vamos a casa. Claro, exacto. Sí, filtradores. Yo lo firmaría también, ese enlace de Please y Street. Claro, no creo que lo hagan porque ya lo hicieron. Pero bueno, podría ser una posibilidad. No, pero en vez de Europa Streets, como meterán de Playboy Mansion Streets. Sería un buen cambio. Sería un buen cambio. En fin, chicos, veremos a ver qué pasa. Pues nada, lo que decís, en días, como a ver qué dice, empezarán los ensayos y ahí veremos. ¿Por dónde van a estar? Muy bien, Raúl, pues un placer hablar contigo y nos vemos dentro de poco. Nos despedimos con Please. ¿Te parece bien? Un abrazo, chicos. Por favor. Hasta luego. Un abrazo, Raúl. Adiós. Gracias, Julio, que está, como siempre, a los mandos de sí, sí, además ha habido una cosa muy, muy graciosa hace un momentito. Sí. Marte, Julio. Un crack. Venga, hasta luego. Muy bien, hasta la semana que viene. Chao.